felices. Aquella noche que robamos lo mejor y arrebatamos la pasión del corazón. Vamos a amarnos distantes. Desnúdame con la mirada y con tus manos otra vez. Como si fueras un volcán, enciéndeme, que nuevamente soy cómplice. Amor, amor, amor, de mil maneras ámame, que cómplice soy de tus locuras. Eternamente, amor, amor, abrígame, que quiero ser fiel a tu cintura. Eternamente, amor, amor, ámame, que cómplice soy de tus locuras. Eternamente, amor, amor, abrígame, que quiero ser fiel a tu cintura. Desnúdame con la mirada y con tus manos otra vez. Como si fueras un volcán, enciéndeme, que nuevamente soy cómplice. Amor, amor, amor, de mil maneras ámame, que cómplice soy de tus locuras. Eternamente, amor, amor, abrígame, que quiero ser fiel a tu cintura. Eternamente, amor, amor, ámame, que cómplice soy de tus locuras. Eternamente, amor, amor, abrígame, que quiero ser fiel a tu cintura. Eternamente, amor, amor, ámame.